Emanuele Bertasso, Annalisa Pove y Emanuele Micheli son los integrantes de este trío de Turín. En esa misma ciudad italiana grabaron en febrero del año pasado este single, publicado ahora en su página de Bandcamp. Prajna, eso significa sabiduría en sánscrito. Y esta es sin duda una canción muy ambiciosa que fusiona elementos del ambient, la electrónica e incluso el nu metal. Luego podemos discutir si todos esos elementos están perfectamente encajados o no, pero en cualquier caso tiene mucho mérito esta propuesta a nuestro entender. Y todo tiene su momento culminante cuando el cantante dice eso de puedes verme ahora desde el faro más brillante, puedes escucharme ahora desde la montaña más alta, como para no escucharle cuando está desgañitándose con todas sus fuerzas. Por cierto, que el anterior disco de Dipot es de 2011. Con este nuevo single se han pasado a las licencias Creative Commons y suponemos, o más bien esperamos, que no tardarán demasiado en sacar un nuevo LP. Otro lanzamiento muy reciente es el EP de dos canciones de Ohio. Se deletrea O-H-A-Y-O. Y es el proyecto de una cantautora francesa, aunque emplea el inglés en sus composiciones. Y esta es la canción Sleeping Cell de Ohio. I am asleep at night in the woods. I tell lies, pick me up, tell me the news. Out on the streets at night, there's the moon. Makes it right to stay up after late hours. I am a sleeping cell and I don't wanna get warned. What happens to all the people that never explode? I cannot sleep at night, praise the Lord. I sit tight and I watch all the things grow. Soon you see there's no fight to be found. Switch sides, 'cause the winner takes it all. I am a sleeping cell and I don't wanna get warned. What happens to all the people that never explode? There is no fight to be fought. There is no truth to be sought. myself and I don't wanna get warm. What happens to all the people that never explode? I am a sleeping cell and I don't wanna get warm. What happens to all the people that never explode? Sleeping Cell, una canción sobre el insomnio y puede también que sobre la locura. Es uno de los dos temas que encontramos en la página de Bandcamp de Ohio. Como te comentaba antes, se trata del proyecto de una cantautora francesa. Su nombre es Leslie O y vive en la ciudad de Lille, en el norte de ese país. No podemos comentar mucho más. Habrás escuchado que mezcla con habilidad la instrumentación folk con melodías más propias de la música pop y habrá que estar pendientes de lo que haga a continuación. Nosotros pasamos ahora a escuchar la primera sección fija de los lunes en Intangible 23, la dedicada a versiones. En esta ocasión con la banda Los Canadienses, que reinterpreta el clásico Sunday Morning de la Velvet Underground. Sunday morning, praise the dawning. Seguimos aquí en Todo Radio, en la 101.9 FM de Gran Canaria y en todoradiofm.com. Estás escuchando Intangible 23, programa dedicado a la música de difusión libre, es decir, gratuita y legal, que circula en Internet. Esta era la versión que la banda argentina Los Canadienses hicieron del tema Sunday Morning, el que abría el mítico primer disco de la Velvet Underground, el que, como recordarás, tiene el famoso plátano de Andy Warhol en la portada, de modo que esta fue la primera canción que mucha gente escuchó de la banda de Lou Reed y compañía, una balada envenenada por sus letras y con la viola de John Cale. Todo eso pues cambia de contexto en esta versión en clave country de Los Canadienses, aunque creo que el espíritu original se preserva. Los Canadienses decidieron cerrar su EP volumen 2, publicado por el sello Soy Mutante, con dos versiones. La primera, esta que acaba de sonar en el programa, y luego venía otra de Nirvana. Bueno, pues es hora ya de dar paso a una de esas bandas de Albuquerque que emplean instrumentos acústicos, pero que capturan en sus canciones toda la furia de la música punk. Me refiero a Arroyo Deathmatch y este es su tema Divided Apart. For dividing me apart. betraying my nature. Thus some wretchedness of man. Curse the solitude for betraying my nature. Like the black between the stars. Oh. Arroyo Deathmatch son colegas de los Leaky Faces, a quienes escuchábamos hace un par de semanas en el programa. Ambas bandas forman parte del colectivo Goathead de Albuquerque y practican esta suerte de folk punk, música agresiva y con esas voces medio chillonas, pero con instrumentación 100% acústica. Esta era su canción Divided Apart del álbum All of Them Witches, todas ellas brujas, que Arroyo Deathmatch grabaron en diciembre de 2012. Y desde entonces no han estado con los brazos cruzados, ni mucho menos. Hace pocos días aparecía el nuevo álbum del grupo, que nosotros no hemos tenido tiempo de escuchar aún, pero lo tenemos en la lista de discos pendientes. Bueno, pues después de escuchar esta canción, Divided Apart, de Arroyo Deathmatch, vamos con otro tema que sí que derrocha electricidad. Este, el gran danés del grupo andaluz Viva Belgrado. ¡Cuando el gran A menudo en este tipo de música las letras quedan un poco eclipsadas, Por eso me gustaría destacar las de esta canción, El Gran Danés, de Viva Belgrado. La primera estrofa dice así: cuando el Gran Danés abre las fauces, ni siquiera el sol puede competir con toda la fricción que se desprende. Parece querer tragarse el mundo al verlo amanecer. Bueno, me parece que son unas letras reseñables por parte de esta banda de Córdoba, Viva Belgrado, formada por Álvaro Moreno a la batería, Ángel Madueño al bajo, Cándido Gálvez a la guitarra y las voces y Pedro Ruiz también a las 6 cuerdas. Esto estaba sacado del EP El Invierno. Viva Belgrado dieron sus primeros pasos en 2012. Ese año ya sacaron una demo y sería en 2013 cuando aparecería este EP El Invierno, que ha tenido bastante buen recibimiento por parte de la crítica especializada. Y la verdad es que estas dos últimas canciones que hemos escuchado aquí en Intangible 23 en Todo Radio eran bastante intensas. Nos podemos ahora relajar un poquitín escuchando a Sin Eldon con esta declaración: no voy a renunciar a nada. I'm not giving up anything. Spending what I make at a real alarming pace. To live beyond my means, that would be just like a dream. So I'm not giving up anything. Never scrimped and saved, but I've collected all these things. I think it's really great, all those records in their crates. But I'm not giving. Protagonista de esta canción de Sin Eldon es un derrochador que gasta todo su dinero en discos, bebida y relojes caros, y como reza el título, no está dispuesto a renunciar a nada. Encontramos esta simpática canción, I'm not giving up anything, dentro del álbum La Factoría de la Salchicha. Ya la semana pasada te comentábamos la historia detrás de este disco, cómo Sin Eldon ha formado parte en épocas pasadas de diferentes bandas, a menudo en colaboración con Jeff Rosenstock, que es el fundador del sello Quote Unquote Records, que publica este nuevo trabajo con algunas canciones bastante destacadas en nuestra opinión. Y una vez más vamos a recurrir a esos recopilatorios del colectivo cultural de Rhode Island Ash 220, porque esa es una forma de descubrir bandas como los Power Masters, y esta es su canción Thought Criminal. Poco a poco vamos descubriendo la escena musical de Rhode Island gracias a estos recopilatorios del colectivo Ash 220. En el volumen de verano de 2013 se incluían tanto esta canción de los Power Masters como la que escuchamos hace poco en el programa de otra banda de esa misma zona de Estados Unidos, Gertrude Atherton. Y el título de la canción en cuestión de los Power Masters era Thought Criminal, criminal mental. Los Power Masters tienen un par de EPs publicados por ahí y es un cuarteto con Jerry Sucio a la voz, Brian Reynolds a la batería, Chris Bider a la guitarra y Andy Wilmarth al bajo. Pues nada, ya puestos a seguir alternando canciones eléctricas y canciones acústicas, hoy aquí en Intangible 23, démosle una oportunidad a la cantautora Abby Grace con este tema The Promise of Spring. These wandering thoughts and bind them to the page. I'm silent for the years, though it's not begun to show. It's in the sadness of my smiles and the aching of my soul. My body's failing me, feels weaker every day, trying to unchain these melodies, for death takes them away. But then my eyes rest on you. It's been too long, I'm bare and I'm cold. We may never see the sun. We can't hold our hope. We can't hold our hope. She left you to the love failed you once again. Drop your hand and you fold. If life's a gamble, you ask, why take the risk? Haven't you played your best? But all you've won was loneliness. But then your eyes rest on me. Your hope and your dreams, broken as we are, that's the promise of spring. This winter's been too long, I'm bare and I'm cold. We may never see the sun. We can't hold. Tiene un aire bastante informal este EP de Abby Grace, cuyo título podríamos traducir como Volviéndome Salvaje. Es un sonido casi propio de una demo, lo cual por otra parte concuerda con la filosofía musical de Abby Grace, porque ella es ante todo una defensora de la simplicidad. Escribió su primera canción a los 5 años y ahí sigue escribiendo temas como este The Promise of Spring, la promesa de la primavera, que hemos escuchado aquí en Intangible 23 en todo radio. Enseguida tendremos la segunda sección fija de los lunes, la canción en directo, pero antes vamos una vez más con Del Bosque y su canción dedicada a las ratas. estos chicos de Huelva, del Bosque, pueden tener hueco en Intangible 23, tanto en las ediciones de los lunes como de los martes, debido a esa doble faceta que presenta su música, con temas instrumentales y canciones como esta que hemos escuchado, Ratas. Y ambas facetas entiendo yo que están en un plano de igualdad. Hay otras formaciones que pueden incluir en un disco un corte instrumental, sino como en relleno, pues como interludio, digamos, ¿no? Pero del Bosque no, del Bosque alternan ambos tipos de composiciones con soltura. Y ahora sí, escuchamos ya la canción en directo. We're all in this together. Estamos todos juntos en esto. Es una canción de Ben Lee. La interpretó en un concierto el 17 de junio de 2004 en Nueva York. Okay. It's very last awesome. Thank you guys so much for coming out. It's been awesome. Woke up this morning, I suddenly realized we're all in this together. I started smiling, 'cause you were smiling, and we're all in this together. I'm made of atoms, you're made of atoms, and we're all in this together. And long division just doesn't matter, 'cause we're all in this together, yeah. I saw you walking in the city, we're all in this together. The city's changing, 'cause you are changing, and we're all in this together. Every 12 seconds, someone remembers that we're all in this together. In the kitchen of your rent control apartment, we're all in this together. Come on, baby, I don't mean to rush you. I only wanted to reach out and touch you. I've gotta start to open my heart. I know you think about jumping ship before it sinks, but we are all in this together. Ask a scientist, it's quantum physics, we are all in this together. And on the subway, we feel like strangers, but we're all in this together. Yeah, I love you, and you love her, and she loves him, but we are all in this together. You know, darling, there's never been protection in all the history of human connection. Come on, baby, it's alright to show me. You don't ever need to be lonely once you start to open your heart. Crying, I started crying, 'cause we're all in this together. And then religion, it's a big decision. But we're all in this together, yeah, we are all in this together. We're all in this together. We're all in this together. We're all in this together. We're all in this together. We're all in this together. We're all in this together. We're all in this together. We're all in this together. We're all in this together. We're all in this together. We're all in Ahí estaba el músico australiano Ben Lee, quien ha tenido bastante éxito desde que formó con tan solo 14 años su primera banda, Noise Addict, Adictos al Ruido, inspirado en un concierto que vio de Nirvana. Y entonces Ben Lee ha protagonizado nuestra sección de los lunes, la canción en directo, con esta We're All In This Together. Estamos todos en esto juntos, sacada de un concierto el 17 de junio de 2004 en Nueva York. Y es una grabación bastante curiosa, con esa pequeña magia que solo se da en un concierto. Al principio se escucha a una chica que grita no se sabe muy bien qué y la gente se echa a reír, y al final todo el público acompaña a Ben Lee cantando el estribillo de la canción. Y estamos en los últimos minutos de esta edición de Intangible 23. Cerramos el programa de hoy con el tema Hueles a mí, de la banda 400 gramos. Estás aquí, ya no quiero separarme más de ti. Hueles a mí, estás igual, ya no quiero separarme más de ti. Apareces en mi casa tan divina y encendida, hueles a mí. Apareces en mi vida tan colgada, tan perdida, hueles a mí. Hueles a mí, estás aquí. Ya no quiero separarme más de ti. Hueles a mí, estás fatal. Hueles a mí es la última canción de nuestra selección musical de hoy en Intangible 23. Se la debemos a la banda de Barcelona 400 Gramos y aparece en su nuevo EP Donde Nacen los Mares. De nuevo un lanzamiento de principios de 2014 que suena en esta edición de Intangible 23. Ellos alternan en sus letras el castellano y el catalán y han incluido un total de 4 canciones en este nuevo EP. Y ya nos despedimos, nos puedes seguir desde Todo Radio en la 101.9 FM de Gran Canaria y en internet en todoradiofm.com. Luego contamos con un correo electrónico del programa intangible23radio@gmail.com y nos puedes encontrar en Facebook, en Twitter y en el blog intangible23.blogspot.com. Así que nada, hasta mañana martes. Un saludo de Joaquín Sarandria y a José García. Te esperamos para seguir escuchando cosas completamente distintas.